se copla nuestra partida, tiembla de miedo en la serranía. Que yo, que tú, la banda del cucú, pom, pom, pom, pom. Por esta cuadrilla de gran corazón, postrado de rodillas, pido compasión. Queriendo matarme, llegó un impostor, subieron a salvarme con celo y amor. Que yo, que tú, la banda del cucú, que yo, que tú, la banda del cucú. Un chiquillo con salero su lección nos quiso dar, y nos trajo al buen sendero con la gracia de un cantar. Que yo, que tú, la banda. Como un hijo le queremos, nuestro abrazo es el más fiel, y por siempre admiraremos al pequeño coronel.